Hola, hola, bienvenidos al episodio número 001 del micropodcast de Pupomundi. Saludos a todos y también a los nuevos followers. En este momento estoy buscando canciones, música licenciada bajo Creative Commons para poder ser utilizada libremente en este micropodcast en episodios siguientes también. Bueno, un saludo ahora a los 231 seguidores. Muchas gracias por seguirme. Más que todo por seguir a la cuenta de Pupomundi, en la que estoy compartiendo enlaces. Y bueno, en este momento también siguiendo con este experimento del micro podcast. Sin alargarme más, me despido y sigo buscando canciones. En este les dejo escuchar un poco de una que acabo de encontrar. Su nombre es Amelia Cuni, la artista, en esta canción llamada Danza de Amor.